Andrés, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola, Pato, ¿cómo te va? Bien, aquí andamos. Bueno, Andrés, ¿cómo es la cosa? ¿Ya se hizo la consulta del Patagones? ¿Está por hacerse? Sí. No, sí, durante todo el jueves y el viernes, ahí inmediatamente después de que se nos hiciera esa propuesta, que la verdad que nos asombró, fue un cambio radical en cuanto a lo que había sido la propuesta número 9, porque fue el noveno encuentro paritario, uh-huh, a la anterior. La verdad que es un cambio, nada, de estructural, digamos, no solamente en la cifra que se nos propone, digamos, que nos dejaría como la tercer provincia que mejor oferta salarial se le hizo, uh-huh, ¿no? 27,4 después de San Luis y Santa Fe, sino que además también cambia radicalmente algunas cuestiones que se venía insistiendo en las ofertas anteriores. Digo, la cuestión del presentismo, de firmar un acuerdo que contemple 2017, 2018 y 2019, uh-huh, digamos que tenga cifra en negro, que no cobraran los jubilados, que no reconociera que ya nuestro salario estaba en pérdida del 2016. Bueno, un montón de cuestiones que han cambiado esta propuesta, así que lo que hicimos es poner la consideración de todos los docentes, porque como nuestro arreglo con los otros gremios son 6 gremios grandes en toda la provincia de Buenos Aires, se hacía muy difícil manejarlo por asamblea, así que en consenso los 6 gremios hicimos una consulta en todas las escuelas a todos, uh-huh, los docentes afiliados o no afiliados, con la promesa de que este martes le llevamos la respuesta al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Te pregunto, ¿no? De ser posible, ¿se puede anticipar cuál fue la resolución en el caso de Patagones? No, sí, en Patagones fue amplísimamente aceptado, sí. Ajá. Porque esto no da panorama de nada, porque la verdad que no sé cómo fue en el resto de la provincia. Digamos, es muy diferente, la situación de Patagones con zona fría que, uh-huh, por ejemplo, con Urbano Bonaerense. Entonces es muy difícil. Ustedes tienen un plus de zona fría acá. Claro, exactamente. Que no tienen en la provincia de Buenos Aires. Claro, del río, ¿no? Colorado para arriba, ese claro. Plus no está. Ahora, Andrés, 27,4% que incluye una recuperación de parte del salario del año pasado, ¿no? Sí, incluye una recuperación del año pasado. O sea, hay un montón de cuestiones muy importantes, ¿no? También, no solamente incluye, sino que los adelantos que se nos habían dado en 2 meses no lo tendríamos que devolver porque queda considerado en el 2000, o sea, como pérdida el 2016. Ajá. Bueno, un montón de factores, solamente se da en dos momentos, ¿sí? En el aumento, o sea, en 2 cuotas. Y también algo muy importante para esta situación en donde la inflación está bastante descontrolada, algo que aplicó la bancaria, no sé si se acuerdan, a principio de año, uh-huh, que es la práctica de la cláusula gatillo. Entonces a nosotros se nos aplicaría la cláusula de gatillo en agosto y en diciembre. Esto quiere decir que si el arreglo paritario queda por debajo de los números de inflación que estima el INDEC, automáticamente el salario se tiene que ajustar a esos números. Uh-huh. Con lo cual, en agosto no creo que haya ningún ajuste, ¿no? El ajuste seguramente va a ser en el mes claro, de diciembre. Claro, en diciembre. Más en, que nada. Porque no creo claro. que en agosto se haya superado el aumento salarial, el porcentaje de aumento salarial que les dieron a ustedes, ¿no? Claro, pero el de diciembre es muy importante porque claro. lo que nos pasó el año pasado fue justamente ese, ¿no? Que en los últimos meses del año el salario que habíamos firmado en marzo había quedado absolutamente devaluado. Así que, bueno, tiene muchas cuestiones que nosotros consideramos como una victoria, digamos, en todos nuestros reclamos de claro. un conflicto que ya tiene muchísimos meses. Sí, cambiaron las condiciones, claro. Ahora, a ver, para que quede claro para la gente que nos está escuchando. El aumento neto para este año es 23%, ¿puede ser? Sí, o sea, el 27,4% es el total, contemplando también lo del 2016. Pero para este año es 23, ¿no? 23,6%. Ajá. Cuando decís el tema del presentismo, es que queda fuera del acuerdo la norma que quería establecer sobre el presentismo en la provincia de Río Negro, en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sí, o sea, en las últimas... No va a haber más presentismo, no va a haber presentismo. Nunca hubo, nunca aceptamos presentismo. Y se nos quería poner ahora, como se ha pasado, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, que les han impuesto el presentismo en las paritarias. Nosotros de ninguna manera vamos... Hay algunas cuestiones que más allá del dinero a bolsillo que se nos ofreciera, no íbamos a aceptar en ningún momento. Presentismo una de ellas, dinero en negro que no cobran los jubilados era otra, ¿no? Ah, y también discutir 2018-2019, este acuerdo tiene una de las cláusulas que en diciembre se termina este acuerdo paritario y se empieza a discutir 2018. Así que todas esas cuestiones, digamos, estructurales, nosotros las consideramos una victoria de tantos meses, ¿no? Insistir, claro, porque sí, sin duda. Era sin una duda de las provincias que no había cerrado su conflicto y la verdad que era una vergüenza. Ahora, Andrés, el 3 y pico% que le ofrecen a cuenta de lo perdido en el año pasado, ¿cubre ese desfasaje o no lo cubre? Digo, porque aparece como poco, como incidente. No, lo que pasa es que no es, eso es lo que se ofrece, pero a nosotros hemos recibido 3 adelantos de 1.500 pesos en este año, ¿sí? Se nos había otorgado a cuenta, ¿no? Que posiblemente después se nos iba a descontar. Bueno, esos 3 aumentos se contemplan para 2016 y no se devuelve, como pérdida 2016 y no se devuelve. Ajá. Eso contemplaría la pérdida que fue del 2016, ese 3,4. Ah, claro, ya ahí se va como al 4 o al 5%, ¿no? Y ahí sí, está más cercano. Es muy complejo siempre explicar esta cuestión. No, digo por claro, para que quede claro, no tanto para los docentes como para la gente, cómo fue la negociación, digo, y el resultado. Ahora, Andrés, vos hablás de un cambio fundamental en la propuesta, ¿no? Y de hecho lo es. ¿A qué se atribuye esto? ¿Al año electoral? ¿A que se vienen las PASO? ¿Qué puede ser? Bueno, es un poco de todo, planteándolo políticamente. Primero, porque los medios de comunicación por ahí hablaban, bueno, que ahora se vienen las elecciones, como siempre denostando cuestiones políticas. También hay que hablar de una lucha que se sostuvo y que no se arregló cualquier cosa. Que se pudo manejar para impedir el desgaste de nuestros compañeros, ¿sí? Que se pudo visibilizar. Primero hay que hablar de esas cuestiones. También, después nosotros ya nos resultaba, hablando en reuniones de SUTEBA que teníamos con Baradel, nos resultaba muy, digamos, raro que este conflicto no se haya solucionado después de las elecciones de SUTEBA, porque realmente manejábamos estadísticas de que la imagen de la gobernadora Vidal está siendo bastante dañada con este conflicto, ¿no? Por eso lo habían sacado de agenda mediática, y si nosotros sabíamos que si el candidato de la provincia de Buenos Aires en las elecciones PASO era el ministro de Educación, que era una de las opciones que se manejaban, lo que primero iban a intentar es, bueno, resolver el conflicto que mayor visibilidad tiene, que era el nuestro. Entonces entra todo como en un combo, ¿no?, que hace a esta cuestión, este cambio radical, este cambio que fue en las últimas horas de la propuesta, porque el día anterior el gobierno de la provincia de Buenos Aires había salido a declarar que no iba a haber grandes modificaciones, que seguía el presentismo. Así que hay algo de estas cuestiones que maneja, debo decir, bastante bien Cambiemos con la cuestión de los focus group y de las encuestas y de las cuestiones comunicacionales, en donde la problemática docente ha impactado y los ha obligado a ofrecer una propuesta que, más allá de que se apruebe o no, por fin la pudimos poner a consideración de todos los docentes, que es lo que no podíamos hacer hasta ahora. Claro, las otras eran impresentables, ¿no? Las otras no, imposible. Claro. Finocchiaro, que es el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, creo que va a ser ministro de Educación de Nación, ¿no? Ahora, es así. Sí, de mal en peor. Digo, ¿qué opinión tienen de eso? Porque va Bullrich, que también era malo, terrible. Sí, se va quien consideraba y tenía como objetivo una campaña del desierto educativa, para directamente que entre digamos, un señor que, bueno, formado en la, al igual que Bullrich, en cuestiones empresariales, pero que directamente siente un desprecio por nuestra tarea, por nuestro trabajo. Recordemos quién es, a ver, Finocchiaro es quien impulsa a través de Vidal la propuesta de que se suplante a los docentes que hacían paro con cualquier vecino, ¿no?, que esté en el aula con 25 pibes en primer grado. Eso fue un fracaso total encima, ¿no? No, fue otra puesta en escena, muchas puestas en escena, ¿no? La puesta en escena de que se les iba a reconocer con un incentivo a quienes no hicieran paro, cuando después se depositó ese dinero absolutamente todos los docentes, haya hecho paro o no haya hecho paro, porque es imposible eso discernir en una provincia tan grande como la nuestra. Y ahora estamos ante la tercer, digamos, maniobra, no me sale, ¿no?, puesta en escena, que es la de trabajar en vacaciones de invierno, ¿no?, en receso invernal, cosa absolutamente imposible, y que la resolución dice, ¿no?, que los docentes no en la resolución no dice que se tiene que ir a la escuela en vacaciones de invierno. Habla de un plan de continuidad educativa en el receso educativo, que todos los docentes lo hacen. Claro. Sí, pero a los medios de comunicación ellos salen y dicen, los docentes van a trabajar en vacaciones de invierno, entonces claro, construyen sentido común. Bueno, son esas operaciones. Claro. Otra operación más, ¿no? Entonces, sí, y no me olvido no me olvido del presentismo, ¿no? Es esto de cambiar salud por presentismo, me acuerdo, ¿no? No, el presentismo, además, el presentismo en nuestro trabajo, digamos, porque hay que complejizar, todos los trabajos son complejos y todos tienen sus particularidades, ¿no? Pero ya está recontra, remil, pero, o sea, se tiene que discutir el régimen de licencia de los maestros. Se tiene que discutir, nosotros lo planteamos en todos los congresos que se hacen los sindicatos, pero no aplicando el presentismo, ¿no? De ninguna manera. Claro. Perfecto, bueno, nos alegramos, esperemos que esto sea el fin del conflicto. Vamos a ver cómo se han comportado los otros gremios y las otras ciudades cuando se hizo la consulta esta, ¿no? Pero imaginamos que la cosa va por donde vos nos estás señalando que fue el resultado aquí en Patagones. Sí, déjame aclarar que esto no es el fin del conflicto, pase lo que pase el martes, sino que el inicio para SUTEBA, junto con los otros gremios de todas las del resto de las provincias del país, de luchas mucho más complejas que lo salarial, ¿eh? Así que era necesario para nosotros resolver y saltear esta etapa para disputar cuestiones mucho más gruesas, ¿no? El plan maestro, los puestos de trabajo, las paritarias nacionales, ¿sí? Bueno, son cuestiones mucho más grosas que nos tendrán ya el día de mañana en disputa a todos los sindicatos de todo el país. Sí, creo que una de las cosas interesantes que se puede colegir de todo esto también es la forma mancomunada, fuerte y firme con que respondieron todos los gremios que conforman el Frente Docente, pero no siempre ha sido así, ¿eh? No, esto lo que ha logrado el macrismo justamente es unificar sindicatos que tenemos visiones muy, pero muy diferentes en cuanto a nuestro trabajo, ideológica, metodológica, que pudimos trabajar en conjunto, y esperemos que ahora podamos trabajar en conjunto sindicatos de diferentes provincias, que es mucho más complejo aún.